solo y únicamente con haberse derrotado en la batalla librada contra los nefastos planes de reformar la Constitución para dar paso a la reelección de la repugnante AMPA que detenta el poder del Estado y su gobierno, que tiene como su cabecilla al que precisamente encarna la designación del gánster Murmullo, el dañino Medina, y que se vale de un abigarrado conjunto de cárteles al estilo colombo mexicano, peruano, brasileño, etcétera, entre los que sobresalen tres: el cártel de los Barriga Verde, el cártel de los Montilla DF, así como el cártel de los Medina Sánchez, un ramal del cual es asociado al de los Montilla DF, Juan Montilla, Marcos Montilla, Max Montilla, el fantasma, además de Carlos y el ángel, y que entre sus hazañas se cuenta la última de Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, alias Maconi, y los 490 kilogramos de cocaína pura provenientes de territorio del Mar Caribe, y por lo cual dicho Turpén guarda prisión, en tanto se dice que se le procesa, una vez que de no sacrificar dicha cabeza, es muy probable que tendrá el gánster Murmullo que entregar las de alguno de sus cuñados, o si no, la de su hermano menor Alexis Medina Sánchez, que es reconocido por sus correrías en esos manejos de contrabando, narcotráfico, tumbes y cosas por el estilo. Con solo el anuncio de que la reforma retrógrada de la Constitución con fines de que el gánster Murmullo Dañino Medina optara por su segunda reelección consecutiva, insistimos, parece que ha empezado a hacer caer el telón y al tiempo que esto acontece, de modo coincidente, se ha iniciado lo que podría ser un destape de la caja de Pandora, trayendo consigo la aparición de todo tipo de alimañas y sabandijas, alacranes, sapos y víboras venenosas, tiburones, junto a oscuros presagios para lo inmediato de cataclismos devastadores en los terrenos sociales, políticos, judiciales, de grandes consecuencias, que se hace obligatorio confrontar conscientes de que ello acarrea un chapeo bajito de los bolsones mafiosos y degradados que gravitan de manera determinante en las actuaciones gubernamentales oficiales pálido pelegato bochista en el poder. La batida contra el cártel del narcotráfico, distribución, consumo de drogas ilícitas y alucinógenos, como de asesinatos, secuestros, blanqueo y de trata de blanca, como de prostitución sexual de todo tipo, de lampón César el abusador, cuyas actuaciones delictivas alcanzan el nivel del narcoterrorismo, de las operaciones y hazañas delictivas de dicho cártel de César el abusador, los barrios están cundidos, las redes están atiborradas de hechos espeluznantes llevados a cabo por dicha organización de AMPA. El balance de centros nocturnos propiedad del cártel y su ampón de marras da cuenta de más de 3 docenas de discotecas y centros de actividades nocturnas con alta peligrosidad para la ciudadanía, tanto para la que concurría como la que ajena a todo tipo de esas actividades amponescas que allí se escenificaban y desarrollaban, pasaba fortuitamente por sus alrededores. Existen por decenas las llamadas torres residenciales que forman parte del cártel de César el Abusador, centros comerciales del más alto nivel de consumo, de importación, contrabando y comercialización de los más cotizados automóviles de lujo, pero por sobre todo el blindaje financiero, bancario, jurídico, policial, militar y político de que viene haciendo derroches ese cártel de las peores y más denigrantes actividades como hemos descrito. Con este escándalo, proveniente de lo asombroso que resulta que la Policía Nacional, el DICRIM, como el DICAN, la DNCD, el DNI y los tantos cuerpos de espionaje secretos de los institutos coercitivos represivos que saturan hasta hacer irrespirable la atmósfera social, y ninguno tuviese ninguna iniciativa para contrarrestar esas acciones delictivas de las más variadas connotaciones. Así se habla de que no existe ningún grupo delictivo como de los puntos de drogas que abundan en los barrios y las esquinas por Pipaf, como de lugares en que operan por la libre y con el mayor desenfado, los asaltantes, ladrones, sicarios, etcétera, que desarrollen sus actividades sin el previo reconocimiento y autorización del cártel de César el Abusador. Todos y cada uno de esos rufianes cancerberos que se avistan en las puertas y aceras de los lugares donde operan centros de juego, de apuestas, de expendio de drogas, son parte del ejército reclutado y obediente a César el Abusador y su organización de LAMPA. Otro aspecto que vuelve a adquirir realce y que atrae la curiosidad en general es que en la organización de LAMPA de César el Abusador aparecen los llamados peloteros profesionales retirados como deportistas de otras áreas diferentes, caso del turbio sujeto ese que se la daba de un inocuo muchachón y que se hace llamar el Big Papi, esto es David Ortiz, al que las corruptas pseudoautoridades policiales gubernamentales del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, como las altas instancias de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, contando con un guión y libreto de impunidad en cuya confección y difusión, para confundir a la opinión pública, viene desempeñando la prostituida y podrida como proxeneta y alcahueta prensa nacional, cuya columna vertebral son las letrinas de la prensa amarilla escrita, tradicionalmente tituladas de la gran prensa, Listín, El Caribe, El Nacional, Hoy, etc., como los periódicos carabelitas que se difunden gratuitamente, se quiso hacer creer que la aparición del narcómano y criatura de los submundos delictivos de la prostitución, las drogas, el contrabando, los asesinatos y todo tipo de actividades delictivas del más alto nivel David Ortiz fue casual y accidental que se encontrara en aquella discoteca donde fue abatido, como se empeñaron en cantaletear los llamados cronistas deportivos de la radio, la televisión y la prensa escrita, sin que ninguno escapara a esas actividades ignominiosas e infames que retrata hasta lo más profundo de su podredumbre, su naturaleza de alcahuetes y proxenetas, canallas y mercenarios de la peor laya, de los especímenes de la fauna de los llamados cronistas deportivos. Destacándose en esa abominable y repugnante labor, las alimañas Jansen Pujols, Franklin Mirabal y toda esa legión interminable de inútiles parásitos y huevones buenos para nada. Los cronistas y los peloteros profesionales son a la vez carroñas y excrementos expelidos por ese capital del vicio, de la industria de la ociosidad y de la anulación sistematizada de la dignidad humana, como es el juego de pelota o béisbol, que cada día y a cada hora se torna más y más pernicioso, que hace pensar que se ha convertido en el exponente e instrumento de una conspiración de carácter imperialista y al servicio del colonialismo imperialista. El béisbol se torna más y más idéntico a la farándula, a la práctica profesional de los farsantes, negadores por excelencia del valor y significación de la cultura y la educación. Nada debe de extrañar, no obstante, estar evidenciado y comprobado palmariamente que, como advertimos en el aleccionador caso del narcómano y vicioso taimado David Ortiz, siendo rufianes faranduleros los peloteros profesionales, son sujetos animales disociados y antisociales, brutales y descontrolados a la vez que protagonistas, exponentes de una patológica enajenación que apenas alcanzan la condición de animales irreflexivos e impulsivos, verdaderos mercenarios y desalmados, que de manera maniático-obsesiva se hacen la señal de la cruz como supersticiosos y oscurantistas que son. Además, atropellan la urbanidad y los buenos modales con sus manías de lanzar escupitajos a diestra y siniestra, de lo que nada les importa a la propagandística de estas presentaciones faranduleras y asquerosas, que son además acompañadas, como ya dijimos, de un carnaval de rituales supersticiosos, de hechicería y oscurantismo, como los actos de reproducir rituales mágicos religiosos, como es la señal de la cruz, la señal del submundo, de los desechos sociales y de las crápulas antisociales erigidos en placebo para el apaciguamiento y control de los desbordamientos de desequilibrios y de la falta y orfandad de autocontrol. Las cosas estas de las aberraciones y prácticas indudablemente esquizoides que instituciones tan repugnantes a morales y antiéticas como los bancos e instituciones financieras dedicadas a la especulación, a la usura y a las estafas, se jactan en el empleo de los recursos de los ahorrantes y depositantes para enaltecer esa inútil y nociva actividad de negocio del deporte y su venalización y prostitución. En televisión y en la publicidad de bancos e instituciones financieras se encuentran spots publicitarios en los que aparecen sus operaciones de financiación de la reproducción masiva de tales faranduleros o farsantes, tal cual son los peloteros profesionales. En televisión, la radio y la prensa prostituida impresa encontramos estereotipos y logos propagandísticos del Banco de Reservas como del Banco BHD Opus Dei León, que con la mayor depravación, con la mayor desvergüenza y el más acentuado descaro, diciendo el BHD León Opus Dei, que propicia una sana educación en valores y financiamos 4, 5 o 6 mil futuros parásitos consumidores de drogas y fuente de encubrimiento y creación de testaferros para el encubrimiento de las actividades del narcotráfico, el lavado de activos, como de actividades de asesinatos individuales y el más grosero narcoterrorismo de Estado. La cuestión de los multimillonarios contratos que el negocio imperialista de las grandes ligas de béisbol le otorga a sus peloteros busca el acrecentamiento y acentuación de coartadas por parte de los peloteros para hacer de testaferros de oscuras actividades de lavado de activos, de recursos provenientes de las onerosas actividades de carácter amponesco, criminales y de franco carácter delictivo. Obsérvese y analícese la coartada del ex pelotero Octavio Dotel, que fuera expuesto directamente por su tal esposa, la que se ha apresurado a destacar: mi esposo Octavio Dotel ganó cantidad de millones de dólares como pelotero profesional, y de esos ha invertido más de 51 millones de dólares en el país. Y ahora la intención de las autoridades es incautárselos por su amistad con César el Abusador, la cual se inició en la compra de un vehículo de lujo de mi esposo a César el Abusador y luego se amplió en las parrandas, beventinas, diversiones y que frecuentemente hacían en sus vidas nocturnas. Otro tanto repite el también narcómano y ex pelotero profesional de grandes ligas, Luis Castillo. Ese tipo dijo: si he ganado tantos millones de dólares en el béisbol, porque entonces me voy a meter en asuntos de contrabando y lavado de activos provenientes de esas actividades. Es lógico que, igual como ocurriera con David Ortiz, todos estos alegatos son coartadas previamente establecidas y ensayadas durante un largo tiempo para cuando le llegara la hora. No para menos, el flamante procurador de pacotilla, Jane Alain Rodríguez, siendo como es un venal personaje corrupto y degenerado, que en cuanto al ejercicio de sus funciones al frente de la Procuraduría ha dejado tanto que desear, afirmó en respuesta a la interrogante de que, siendo de público reconocimiento que César el Abusador y sus empresas eran lo que ya no se puede seguir ocultando, lo que eran, lo que son y lo que nunca han dejado de ser, se tardó más de 2 décadas en tener una reacción persecutoria de peso. El procurador, el mismo Jean Alain Rodríguez, habría respondido: a todo le llega su hora. Y cuando esto sucede, pasa lo que le está pasando a César Peralta, el abusador. Como aquello de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Pero mientras el hacha va y viene, que suceda lo que viene sucediendo, y conforme, según el parecer capcioso y amoral, como inconsistente éticamente, de parte del procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez. Se sabe que la aplicación de la disposición persecutoria de las actividades delictivas de César el Abusador hay muchas cuestiones oscuras y de muy capciosas naturalezas, pero resulta hasta cierto punto muy suspicaz el porqué de la presencia en el escenario de los allanamientos e incursiones de las autoridades especializadas dominicanas, autoridades y oficiales de instituciones de espionaje y persecución pertenecientes al imperialismo norteamericano, lo que es no solo reñido con la ley en general, sino que es violatorio de la autodeterminación, de la no injerencia, no intervención ni intromisión de autoridades y gobiernos extranjeros en nuestros asuntos internos. Por más repugnante que nos sea enarbolar un principio cuando éste repercute en favor de Carroñas y sus actividades delictivas contrarias al interés y bienestar general de la población y de la nación, hemos de reivindicar el derecho que nos asiste como dominicanos a reclamar respeto a la dignidad nacional, encarnada esta en la integridad de su autodeterminación y su soberanía, y el consiguiente rechazo a toda violación de estos principios. Nuestra condena, repudio y protesta contra la actividad de viles siervos de la gleba y de lacayos redomados de las falsas traidoras autoridades, como es el caso de los pálidos pelegato bochistas del gobierno bastardo del gánster murmullo Dañino Medina. Sabemos de la existencia de una ley llamada de Kingpin, según la cual las autoridades nativas, los bancos, instituciones financieras y en especial la Superintendencia Nacional de las Actividades Bancarias y los Movimientos Financieros, incluido los depósitos bancarios de altos niveles y en especial la Superintendencia de Bancos, están comprometidos en la obligación de informar al Tesoro de los Estados Unidos de los movimientos financieros, incluidos los depósitos bancarios de altos niveles que se hagan en la República Dominicana. De más estaría imaginar que las cuentas de César Peralta, el abusador, como de sus asociados, que según se comprueba en las informaciones públicas, son de muy exacto conocimiento de las autoridades nativas dominicanas, como las del Tesoro del Imperialismo Norteamericano, por lo que resulta en extremo claro que las autoridades norteamericanas de su Tesoro, su DEA, su CIA y su FBI deben saber de manera amplia y en abundancia de quienes obstruían deliberadamente y la forma nada casual el flujo transparente de informaciones, como por igual estaba en manos de todos ellos llevar a cabo la corrección, investigación y comprobación de todo lo necesario del caso de ese empresario de vieja data, reconocido como un rufián y capo desalmado del narcotráfico, del lavado y del AMPA gangsteril, César Peralta, el abusador, acumulaba masivamente recursos, obtenía descomunales márgenes de ganancia, como impunemente se expandía. Pero además han salido a relucir las oscuras y repugnantes vinculaciones mantenidas ocultas entre esa desalmada hija del marica y narcotraficante Franklin Franco, que es Berlinesa Franco, casada con el pareja o parejo amante homosexual de su marica padre, y así esposa del travesti pálido pelegato bochista y danilista Juancito Sport, que no se detuvo en el asesinato para dejar limpia la cuenta en provocar la muerte de su excuñado, el hermano de Juancito Sport, quedando así encumbrada como la madama y viuda negra Berlinesa, que resulta ser hermana de la flamante y santa esposa de César el abusador, recordándose para ser tomado en cuenta que fueron Juancito Sport y Berlinesa Franco los que tan gentil y generosamente le obsequiaron con papeles y todo el apartamento donde reside la honorabilísima, cristianísima y santa familia a lo siciliano o a la siciliana Medina Montilla. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.